cuentos de hadas españoles. Los músicos de Bremen. Érase una vez un hombre que tenía un burro. El hombre no estaba contento con el burro porque se estaba haciendo viejo y ya no podía trabajar. Eres un animal inútil. Ya no puedes llevar mucha carga ni andar como Dios manda. Señor, mi capacidad de carga es de 4 sacos. Pero usted me carga con 8 sacos. ¿Qué espera de mí? ¡Hago lo que puedo! 1. No trabajas bien. Y 2. Levantas la voz en mi contra. Mañana te venderé en el mercado y compraré un asno nuevo. ¡Fuera de mi vista! Por la tarde, el burro estaba solo en el granero hablando consigo mismo sobre su destino. ¡Qué dueño más desagradecido tengo! He sido leal y he trabajado muy duro. Ahora quiere venderme en el mercado. No sé qué será de mí allí. Justo en ese momento llegó el correo. Se llevó una grata sorpresa al ver que la carta era para él. El burro, lleno de curiosidad, abrió la carta. ¡Wow! Sabía que un día me llegaría la oportunidad de demostrar mi verdadero talento. ¡Soy el mejor cantante de la ciudad! ¡Mi abuelo tenía razón! ¡He nacido para ser una estrella! ¡Voy a partir hacia Bremen ahora mismo! ¡Pero qué haría yo solo! ¡Necesito una banda! ¡Debo encontrar grandes talentos! El burro se llevó algo de comida y partió hacia Bremen sin pérdida de tiempo. Pasaba delante de una casa cuando oyó que alguien estaba gritando muy fuerte. ¡No vales para nada! ¡Hoy me has decepcionado profundamente! ¡Todos mis amigos se están riendo de mí por tu culpa! Señor, hice lo que pude. ¡No, no lo hiciste! ¡Admite el hecho de que te has hecho viejo y ya no puedes hacer nada bien! ¡Me dan ganas de matarte! ¡No has cazado nada hoy! ¡Hace años que no te pasaba esto! El propietario del perro empezó a golpearlo. El perro salió corriendo de la casa para salvar la vida y vio como su dueño le cerraba la puerta de la casa. Parece que hoy has tenido un día duro, ¿eh? Sí, algunos días son duros. Seguro que mañana será mejor. Tienes razón. Siempre hay que ser positivo. Mira, voy a Bremen. Deberías acompañarme. Creo que esto te cambiará la vida para siempre. ¡Guau! ¡La oportunidad que siempre he estado esperando! ¡Toco la batería! ¡Genial! ¡Puedes unirte a mi banda! ¡Claro! Dijo el perro y se unió al burro. Ambos iniciaron su viaje a Bremen. Habían cubierto una pequeña distancia cuando oyeron un llanto amargo. ¿Qué haré ahora? ¿A dónde voy a ir? El burro y el perro no pudieron evitarlo y se acercaron al gato. ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te preocupa? ¿Podemos echarte una mano? Hubo una época en la que me recompensaban todos los días, ¿sabéis? Todos los días, pero ahora... ¿Qué pasa ahora? Hubo una época en la que yo era el ojito derecho de mi amo, pero ahora... ¿Qué pasa ahora? ¡Mi dueño quiere ahogarme en el río! ¿Oh, por qué? ¡Sí, por qué! Había cientos de ratas. Solía cazarlas todas, ¿sabéis? ¡Todas! Pero estos últimos años, ¿sabéis? Las ratas se han vuelto más listas. Si yo voy por la izquierda, ellas por la derecha. Si voy por la derecha, ellas por la izquierda. Si subo, ellas bajan. Si bajo, ellas suben. Estos últimos meses no he cazado ni una sola rata, ni una cría. ¿No será por la edad, verdad? Claro que no. Mis zarpas están un poco débiles, pero aún estoy muy fuerte, ¿sabéis? Sí, claro. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé. Oye, mira esto. Creo que te cambiará la vida para siempre. El gato se lo pensó un buen rato. Pero este perro me da miedo. No te preocupes, no te hará daño. Tú eres mi responsabilidad. Confío en ti. Los tres se alegraron muchísimo y se pusieron en camino hacia Bremen. De repente, oyeron una voz. ¿No oís eso? ¡Sí! ¡Alguien está cantando! ¡Allí! ¡Ese gallo está cantando! ¡Ojalá formara parte de nuestra banda! Los tres se acercaron al gallo. Querían proponerle al gallo que se uniese a su banda y viajara con ellos a Bremen. Cuando sabes que es tu último día, ponte a cantar. Cuando sabes que es tu último día, ponte a cantar. Hola, amigo. Cantas muy bien, ¿verdad? Esas palabras solían salir de la boca de mi dueño, pero me convertirán en una sopa antes de que vuelva a oír eso. Es mi último deseo cantar lo que pueda antes de mi último aliento. De ahí estas canciones. Mira, creo que esto te cambiará la vida para siempre. ¿En serio? ¿Crees que aún puedo hacer algo? ¿Por qué no? Únete a nosotros y serás el cantante. ¿Qué decís, chicos? Sí. ¡Sí! ¡Genial! ¡Estoy preparado! ¡Vamos! Con todos de acuerdo, el feliz grupo se puso camino a Bremen cantando. ¡Vamos camino a Bremen! ¡Somos los músicos de Bremen! Los cuatro caminaron bastantes kilómetros, pero se estaba haciendo de noche y empezaban a estar asustados porque no veían nada a su alrededor y oían fantasmagóricos sonidos de vez en cuando. De repente, vieron una luz brillante y decidieron dirigirse hacia allí. Estoy casi seguro de que ahí vive alguien. Podemos pasar ahí la noche y seguir nuestro viaje mañana por la mañana. Esta oscuridad da tanto miedo que deberíamos darnos prisa. Por fin llegaron a la casa y miraron por los alrededores. El burro, como era el más alto, se dirigió a la ventana a echar un vistazo. ¿Ves comida por alguna parte? ¿Qué ves, amigo? ¿Es seguro? ¿Por qué tardas tanto? El burro, después de echar un buen vistazo, les explicó. ¡Wow! ¡Pero menuda casa! Una mesa llena de deliciosa comida y bebida. Un montón de dinero, un montón de joyas, piedras preciosas. Y huele muy, muy bien. ¿Hay alguna manera de compartir esa comida? Es que yo tengo mucha hambre. Vamos a ser los músicos de Bremen. Estoy seguro de que nos recibirán con los brazos abiertos. ¿Cómo sabrán que somos grandes músicos? ¿Cantamos una canción? ¡Qué gran idea! ¡Cantemos nuestra mejor canción y seguro que nos invitarán acto seguido! El burro se colocó en pie junto a la ventana. El perro se subió encima. El gato saltó encima del perro. Y el gallo voló y se sentó encima del gato. Nada más dar el burro la señal, los cuatro con su mejor voz empezaron a cantar. El burro rebuznó, el perro ladró, el gato maulló y el gallo cacareó. ¡Vamos camino a Bremen! ¡Somos los músicos de Bremen! Cantaron tan alto que se rompió el cristal de la ventana. ¡Debe de ser un fantasma! ¡Ya os dije que este lugar estaba encantado! ¡Corred! ¡Corred! Los tres ladrones huyeron de aquel lugar despavoridos. Viendo tal oportunidad, el burro, el perro, el gato y el gallo entraron en la casa. Comieron una cena de gala. No podían creer que por fin les había cambiado la suerte y pasaban de no tener nada a una cabaña con un montón de comida y dinero para gastar. Ahora apaguemos las luces y a dormir toda la noche. Mañana por la mañana seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bremen. ¿En serio tenemos que abandonar este lugar? Hay mucha comida y dinero. Podemos pasar juntos años sin hacer nada. Solo es una idea. Yo también pienso lo mismo. Y yo me hago eco. Lo pensaremos mañana. Ahora durmamos un poco. Ha sido un día muy largo. El burro durmió en una pila de paja. El perro detrás de la puerta, el gato junto a la chimenea pegado al fuego y el gallo encima del tejado. Los ladrones no andaban muy lejos. Volvieron y vieron que la luz estaba apagada. Pensaron que el fantasma podría haber abandonado la casa. ¡Kai! ¡Ve tú a comprobar si el fantasma se ha ido o no! ¿Por qué yo? Creo que debería ir otro. Alguien más fuerte que yo. ¡Qué cobarde eres! Está claro que iría yo mismo a comprobarlo. Pero me he torcido un poco el tobillo. Así que o vas tú o ya no serás miembro de esta banda nunca más. Vale, vale. Iré a comprobarlo. El ladrón titubeante caminó hacia la cabaña. En cuanto se acercó a la puerta, sacó el cuchillo y abrió lentamente. El hombre confundió los ojos brillantes del gato con fuego. ¡Uy! ¡Debe de ser fuego! ¡Encenderé esta vela! El gato, preso de pánico, saltó y arañó al ladrón en la cara. Guy, el ladrón, no entendía lo que estaba pasando y corrió hacia la puerta. El perro que estaba tras la puerta, preso de pánico, le mordió la pierna al ladrón. ¡Oh, Dios mío! ¡El fantasma aún está aquí! En un segundo, mientras corría hacia su banda, se llevó una buena costa el burro que le confirmó a Guy que el fantasma seguía sin duda allí. El gallo soltó un sonoro cacareo hacia el final. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡El fantasma aún no se ha ido! ¡Sigue ahí! Me arañó con sus manos, me mordió la pierna y me dio una patada muy fuerte. Y se rió de una forma muy rara al final. ¡Salgamos corriendo de este lugar! ¡Debe de estar buscando también a los otros miembros de la banda! ¡Corred! ¡Corred! Los ladrones abandonaron ese lugar y nunca más volvieron. Y los cuatro animales decidieron quedarse en la cabaña un tiempo, ya que había suficiente comida y dinero para pasar una buena temporada. Compraron instrumentos y un carro para su viaje. Ensayaban todos los días. Hasta que un día el burro pensó que ya estaban listos para actuar y que era la hora de partir. ¡Chicos! Creo que hoy deberíamos ir a Bremen a mostrar nuestro gran talento. ¿Qué decís vosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Cargaron los instrumentos nuevos en su carro y se dirigieron a Bremen. ¡Vaya cuadro formaban! Los cuatro parecían grandes músicos. Se dirigieron directamente al escenario y empezaron a tocar sus canciones favoritas, muy seguros de sí mismos. La gente empezó a arremolinarse para oír la música. Aplaudían y vitoreaban a la banda encantados. Ganaron el concurso y se hicieron ricos y famosos. Sus sueños se habían convertido en realidad. Se fueron de gira por el mundo y vivieron felices para siempre. ¡Ponte a cantar!